fuiste. Me estoy yendo de mambo porque tú no volviste. Desde que estoy tan solo, me hundo en el alcohol. Me tapan las pastillas, me mata tu traición. Y ahora que me cumple empiezo a lamentar. Yo te busco, no te encuentro en ningún lugar. Me acarició tu cuerpo, que no aparece. Y vestida de blanco, luego desaparece. Y dibujo tu cara, no era un papel. Y se va la noche, llega el amanecer. Y tú que tanto me quisiste y ahora estás sola y extrañándome en algún lugar. Y tú que tanto me quisiste y ahora estás sola y extrañándome en algún lugar. Y ahora que me cumple empiezo a lamentar. Yo te busco, no te encuentro en ningún lugar. Me acarició tu cuerpo, que no aparece. Y vestida de blanco, luego desaparece. Y dibujo tu cara, no era un papel. Se va la noche, llega el amanecer. Y tú que tanto